La Asociación Civil Feriantes de El Colorado, que reúne a 20 familias productoras de alimentos y artesanías, realizará este sábado 29 de octubre un encuentro regional de ferias en el marco del Mes de la Agroecología del 19 de octubre al 19 de noviembre. Bueno, nosotros somos 20 familias. Gladys Miner, presidenta de la Asociación de Feriantes de El Colorado. Y además están invitados otras de la provincia del Chaco también, otros productores, también de la localidad cercana como de Villa 213, de Villa Fañez. Además de ofrecer productos de la chacra como frutas y verduras, quesos y dulces artesanales, harina de maíz y comidas tradicionales, el evento contará con la participación de profesionales de la salud que disertarán sobre alimentación saludable. Y va a haber doctores, van a hablar acerca del tema de las buenas prácticas de la salud, nutricionistas, de por qué es importante comer un poroto, por qué es importante consumir zapallo, zanahoria, y qué mejor que ellos explicar eso todo ese día. El encuentro cuenta con el apoyo de Incupo y del municipio local, que acompañan a los feriantes en su permanente capacitación para mejorar la calidad de los alimentos que producen. Tenemos compañeros dentro de la organización que están trabajando hace mucho tiempo con la elaboración de alimentos como los medallones, de acelga, de poroto, también hay harina de maíz, también el queso criollo, están usando todo naturalmente para cuidado. Y entonces eso tiene otro gusto en la comida, o sea, otro sabor esas verduras. No es lo mismo que comprar uno del mercado, tiene otro brillo lo del mercado, pero eso están preparado con otros productos. Sábado 29 de octubre en la Plaza San Martín de El Colorado, Formosa, encuentro regional de ferias, celebrando el mes de la agroecología y de la soberanía alimentaria. Y están entusiasmados la gente, esperando con gran ansiedad porque va a haber también sorteo con los productos de los feriantes para que lleven cada uno una forma de agradecerle a las personas que van a participar ese día, acompañarnos como siempre nos están acompañando. Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.